puedo encontrar. Las palabras no hay, adjetivos que definan tu belleza. ¿Cómo explicarlo a mi manera? Pues quizás no basta cantar, la poesía no alcanzará para admirarte. Te lo digo con franqueza, en el cielo y las estrellas pueden comparar contigo. Yo vuelvo a soñar, todo tiene sentido, no falta nada ya. Me gustas.